No, bueno, lo que pasó fue que anduvieron gente de la municipalidad y gente que no se sabe bien quién, repartiendo volantes, sí a la cárcel, anotando a gente que para trabajar, ¿entendés? Entonces proyecto, y cambiaron la fecha de la reunión a un lugar privado y a hoy a la tarde, ¿entendés? Cuando era el sábado en un lugar público que es la posta del barrio. Claro. O sea, esta reunión que ya tuvieron una primera reunión al aire libre con uno de los funcionarios del área justamente De seguridad. de seguridad comunitaria y bueno, no le fue nada bien al funcionario porque el reclamo era justamente escuelas, jardines, clubes Claro. y ante esa primera reunión estaba prevista una segunda para mañana, sábado 25, pero se adelantó y va a ser privada. Así parece, o sea, estés en un lugar privado porque ellos lo que dicen es que solamente quieren gente del barrio, que no haya prensa, que no haya nadie, ¿entendés? ¿Eso Y quién lo la verdad dice? que me parece que no da. Yo le mandé mensaje a la gente esa con la que hablamos el sábado y no contestó, no hubo nada. O sea, los funcionarios que llegaron el sábado pasado ahora no responden y llegó esta comunicación y estuvieron volanteando el barrio. Claro, sí. Ahora, Lucas, ¿cómo están pensando ustedes participar? Porque en realidad ustedes son los principales damnificados, perjudicados del barrio. Están con propuestas concretas. En realidad están diciendo, bueno, acá una cárcel no hace falta, lo que hacen falta son escuelas, jardines, espacios deportivos. ¿Cómo se están organizando para participar incluso en este lugar cerrado? ¿Hay garantías para que puedan participar? ¿Cómo lo están evaluando? No, no, y no, nos vamos a juntar un rato antes y bueno, vamos a ver si vamos a la reunión o cortaremos la ruta o ahí vamos a ver bien qué vamos a hacer. Esto marca un cambio en la política local frente a este tema de la cárcel, porque la primera intención del municipio de Mariel Fernández fue desconocer, si bueno, esto no es algo que el municipio respalde o tenga conocimiento, sino que es algo que depende estrictamente de provincia. Ahora están jugando, diríamos, desde la cuestión política fuertemente para la llegada a la cárcel y para intentar convencer Claro. a la comunidad. Sí, eso es lo que. Como que nos quieren separar, ¿entendés? Porque no tiene nada que ver, o sea, nosotros no estamos en contra de la cárcel. Estamos en contra de que venga eso antes de otras cosas primero, ¿entendés? Y hasta ahora, digo, el diálogo que decías se cortó. Esos funcionarios que llegaron al barrio, que Claro. dejaron los teléfonos, no responden. Claro, sí, no responden. Es como que no quieren escuchar a la comunidad, ¿entendés? Ya está hecho, van a poner la cárcel, listo, ya está, ¿entendés? No importa lo que diga la comunidad. Y me Ustedes. parece que no es así la democracia. Sin duda, sin duda. ¿Ustedes presentaron ya las firmas que juntaron al municipio? No, no, estábamos esperando para presentarlas hoy en la reunión, va, mañana en la reunión de mañana. Igual que empezamos con el censo barrial para saber cuántas familias somos. Y bueno, y ahora cambia todo, porque que íbamos a tener una reunión para mediar y para hablar bien, y ahora nada que ver, ¿entendés? En el texto del comunicado que están haciendo público, ustedes reclaman propuestas, respuestas concretas al pedido justamente por parte de los funcionarios municipales y provinciales y reclaman también la posibilidad de plena participación de toda la comunidad, que esto estaría garantizado si se hace al aire libre y no tan garantizado si se hace en un espacio cerrado, ¿verdad? Claro. Exactamente, si la cárcel no solo va a afectar al Vergel, va a afectar a todo Cuartel Quinto, ¿entendés? Entonces me parece injusto que la comunidad entera no pueda dar su voto, no entiendo yo eso. Quedamos atentos aquí en la radio a lo que suceda mañana Dale, con esta reunión. muchísimas gracias.